tus noches, remate del reproche, por esa tarde de falta de motivo, sé del fantasma sin voz de los errores y del dolor de tu viejo dolor. Sé de ese baile cruel sobre el sentido, sin un compás que marque y que perdone. Sé del dejarse hacer desde ese hilo que mueve el tiempo torpe y bullido. Y si preguntas por qué es tu camino, es simplemente porque yo soy también una aventura que nunca ha sucedido, una esperanza cansada de perder. Tu desconcierto lo tengo recorrido, lo llevo dentro revuelto con la fe que ya no intenta ganar porque se ha ido, haciendo pobre de tanto conceder. De tu miedo pensado y definido, que bate el mismo fondo de tu vida, por esa pobre muestra de vacío, de tu dolor, de tu viejo dolor. Sé de esa tierna luz con que algún día sacas algún recuerdo del olvido, como flor marchita y pretendida, lo haces volver milagro de fervor. Y si preguntas por qué es tu camino, es simplemente porque yo soy también una aventura que nunca ha sucedido, una esperanza cansada de perder. Desconcierto lo tengo recorrido, lo llevo dentro guardado con la fe que ya no intenta ganar porque se ha ido, haciendo pobre de tanto confort.